No, mira, en realidad lo que quería es aclarar, porque esto a través de varios comentarios que surgen de boca a boca con el tema del plan Procrear y con toda esta historia que hay de que no se consiguen terrenos para hacer las viviendas y demás. Uh-huh. Lo que quería aclarar son ciertas pautas, por ejemplo, que a veces la gente cuando fue a hacer la entrevista al banco hipotecario es como que se ve desilusionada por las cuestiones que el banco exige. O sea, a ver, el Procrear es un crédito que lanzó el gobierno nacional y que es un crédito hipotecario como cualquier crédito hipotecario que existe y que existió siempre en lo que respecta a las condiciones que debe reunir una de las personas. El salir sorteado significa tener la posibilidad de tener una vivienda, pero también tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto? Uh-huh. No tienen que desilusionarse por lo que le pide el banco hipotecario cuando va, ¿no es cierto?, a hacer la entrevista. Y tiene un plazo, no es que porque se dice, por ejemplo, no, porque si en 10 días no presentás las cosas, perdés el... No es así. Hemos reflotado de acá, hablando al banco hipotecario, hemos reflotado turnos del sorteo número 3, que fue de septiembre del 2012. O sea que no cumplieron los requisitos en su momento y lo cumplieron ahora, fueron atendidos y fueron otorgados los créditos. O sea, no es tan así y tan terrible lo que se está planteando. Lo que sí quiero dejar aclarado es, el ANSES es intermediario para sacar el turno, para asesorar y para decirle hacer una primera entrevista, que esa entrevista se lleve los 12 recibos de sueldo como para empezar a tramitar, digamos. Y el banco hipotecario le da allí todos los requisitos que deben reunir. El gran inconveniente que se nos presenta a nosotros acá es la falta, en teoría, de terrenos para la construcción de la vivienda. Yo lo que quiero dejar aclarado es que en una oportunidad, en el mes de abril... Más que la falta es el precio por ahí, ¿no?, de los terrenos. ¿Cómo? Porque, digo, más que la falta es el precio que tienen los terrenos. Es el precio, pero además otra cosa. Yo le quiero dejar aclarado que en un momento me pidió una entrevista desde la municipalidad. Uh-huh. Me pidieron una entrevista para charlar con el tema de unirse a el plan de urbanización que tenía el Procrear, ¿no es cierto? O sea, cuando se hacen los convenios con los municipios. Sí, sí. Voy a dar nombre, porque el que viene a mi oficina a verme en ese momento fue el ingeniero Negri. Lo atendí yo y estaba ahí presente, que es mi reemplazante natural, en la cual en ese momento el ingeniero Negri nos manifestó que hay terrenos fiscales en Saladillos, que habría que actualizar el relevamiento de los mismos. Y para el tema, ¿cómo podía hacer para el tema de incorporar o presentar un proyecto para incorporar lo que sería el plan de urbanización? Yo le di todo lo que es información y además hice un mail a lo que sería Procrear para interiorizarme de cómo hacer el proyecto este. ¿Esto cuándo fue aproximadamente, Jorge? Más o menos fue en el mes de abril. ¿De este el año? De este año, sí. Después en el mes de julio, antes de julio, yo recibo una carta de la presidencia del Consejo Deliberantes, de acá de Saladillo, en la me manifiesta a ver cómo podía incluirse la municipalidad al plan Procrear, o sea, al plan de urbanización. Uh-huh. Yo lo hice todo en forma legal, hice un expediente, lo mandé a la parte de Procrear, allí el plan Procrear contesta. ¿Dónde se tiene que comunicar? ¿Cómo es el requisito? Todo en instructivo a seguir. Vuelve el expediente con ese instructivo. Yo en ese momento me encontraba de vacaciones, mi reemplazante natural, que era con Aida Zaretti, hace todo el bosquejo, hace la nota y lo eleva al municipio, o sea, al Consejo Deliberante, no al municipio, la municipalidad. Eleva todo lo que se tenía que pedir para adherirse al plan Procrear. Y ahí quedó, o sea, nunca más hizo nada. No es que el ANSES no haya brindado información, porque yo he escuchado en ciertos lugares como que el ANSES no hizo nada con respecto a lo que sería... No, nosotros tenemos toda la información, todo lo que está a nuestro alcance. O sea, nosotros lo que hacemos es dar la información que la puede rescatar cualquier persona desde internet, el banco hipotecario, y tenemos la predisposición, los chicos, para brindar la información y demás. Lo que pasa es que a veces se transmite esa información, no es así como como dicen, el ANSES no se ocupa o no, hemos dado toda la información, hemos hecho todo lo necesario. Cuando me han pedido información de cómo hacer con respecto al plan de urbanización, yo me referí en el momento que dije que había terreno, porque yo, información que hubo en su momento, que estamos Hilda y yo presente, nos dijeron que había terreno, que quizás había que hacer un nuevo relevamiento, pero que había, o sea, me parece que lo que dicen, por ejemplo, que tiene que venir el Banco Hipotecario a dar la charla acá al banco, pues es que no va a poder ir a todos los lugares a dar una charla de lo que es el crédito, el procrear y todo. El procrear es un crédito que lanzó el gobierno nacional para dar la oportunidad a todas las personas para que tengan una vivienda digna, con un sorteo recontra amplio, con una amplitud de cuota baja para pagar, que pueden ingresar todas las personas que estén trabajando en blanco con más de 12 meses, con 12 meses o más de antigüedad. O sea, es un crédito súper, súper amplio. Lo que pasa es que los requisitos hay que cumplirlos. O sea, no es que el banco hipotecario te va a dar el crédito porque te lo va a dar porque saliste sorteado. Y yo creo que hay que reunir todos los pasos, pero no es así que si en 10 días vos no cumplimentás, todo ya automáticamente perdiste. Yo sé que realmente hay la gente desesperada por conseguir el lote porque quiere tener el lote, es real. Pero también se puede buscar una solución. Yo creo que se puede hablar. Yo creo que poniendo a la mejor de las voluntades de parte del municipio, como para conseguir un lugar, como para hacer un loteo, algo, y como para que la gente pueda adquirir el terreno. O sea, yo creo que no está todo perdido. Pero quiero dejar en claro que porque dijeron, al final el procrear no sirve. No va a servir. El procrear sirve, lo que pasa es que hay que cumplir requisitos, como cualquier crédito hipotecario, ¿no? Claro, que un crédito hipotecario hubo que reunir montones de documentación que tenemos que implementar. Es cierto la diferencia que haces vos, Leo, que no es un plan de viviendas y no es un subsidio, es un crédito. Exacto. Bancario, es un crédito bancario con mucha facilidad, claro, con una amplitud de facilidad terrible. Lo que tiene son pago de cuotas. Lo que tiene son menos exigencia a la hora de los salarios que tiene que percibir uno y menos exigencia. Exacto. En cuanto al interés que uno tiene que pagar. Exacto, lo que hizo el procrear fue darle la posibilidad a todo el mundo para que tenga la vivienda. Pero después, a ver, digo, para que esto quede claro, si uno está en el veraz, no va a poder acceder al crédito, por más que sea un procrear o un crédito personal o lo que sea, digamos, esto... Sí. Pero obvio que es así, o sea, que es un plan de vivienda con un crédito hipotecario, por eso que lo que mismo, o sea, como ya no había gente que tenía terreno, porque a la gente era imposible comprar el terreno o tener el terreno para poder hacer la vivienda, ¿qué hizo el gobierno? Dio otra facilidad, dar el dinero para comprar el terreno y para hacer la vivienda, o sea, otra posibilidad más amplia que nunca existió. ¿Te das cuenta? Y están los planes de urbanización, que la municipalidad se hacía convenio con el procrear, daba un predio, loteado o lo que fuese. Pero yo creo que habría que poner fuerza de voluntad, no es el hecho de pelearse y salir, o sea, yo creo que habría que ponerse de acuerdo, y yo creo que por más que el gobierno municipal no sea oficialista, creo que esto es la oportunidad para el pueblo, para la gran mayoría del pueblo. Imagínate que hay 140 viviendas que ya se están construyendo de la primera etapa y hay un montón de gente que está buscando terreno para construir el doble más. Entonces yo creo que habría que comprometerse, porque es para el bienestar de la gente, para nuestra gente, para la gente de Saladillo, más venga de donde venga. Yo creo que las cosas buenas hay que rescatarlas, y sea el gobierno que sea, yo creo que tiene que rescatar las cosas buenas, y esto es algo que no va a existir más por mucho tiempo. O sea, otro plan como este, o sea, el plan va a seguir, pero así con estas facilidades, yo creo que va a ser muy difícil. O sea que hay que poner voluntad de todas las partes como para llegar a una solución de conseguir terrenos. O sea, de alguna manera hay que conseguir un predio. O sea, y si además lo van a pagar, no es que se lo van a regalar, la gente lo va a pagar. Claro. ¿Te das cuenta? Leo, ¿te llegaron comentarios de la charla, de la reunión que hubo el sábado en la biblioteca? Claro, me llegó comentario, y también hubo gente que dice que no, porque eso es el tema de los 10 días, como por ejemplo que te daban y todo. No es así, o sea, Yo te digo más, el jueves pasado acabo de reflotar un crédito de una chica que se inscribió con terreno y que en su momento salía, no era en el Veraz, sino ya tiene otro nombre, porque tenía la tarjeta crédito que no paga, por ejemplo, porque salta todo en el banco. Cuando fue a la segunda entrevista, estaba inscrito en el Banco Reconquista, en el Capital Federal, Reconquista, y cuando fue dijeron que no, o sea, como que no podía reflotarlo, que tenía que sacar otro turno más, y es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras sucursales, y quizás con menos cantidad de afluencia de público, que tienen toda la buena voluntad, como en el interior a veces se entiende distinto que en Capital. Y por ejemplo, te digo, yo llamé por teléfono a la sucursal de Luján, fue atendido por una chica y automáticamente le refloté el turno, y la chica va a ir a hacer el trámite con todo, y le van a tomar el turno del 21 de septiembre, del sorteo del 21 de septiembre del año pasado. A veces, o sea, es cuestión de voluntad, digamos. ¿Te das cuenta? O sea, que no es que se termina ya porque en 10 días automáticamente vas a salir borrado. No es así. Y la gente puede... por ejemplo, otras veces dijeron, no, lo que pasa es que tiene que pagar remis para ir a tal parte. Pero también pueden elegir otros lugares. De más cerca o con mayor comunicación. Escuché por un lado que una persona tuvo que pagar un remis, no sé cuánto, porque 700 pesos, yo estaba justo en la reunión cuando... Claro, pero también puede pagar la combi para ir a Buenos Aires, ir a la sucursal de Capital Federal. Tenés Luján, tenés son montones de lugares. Nos conocemos todos acá, te pones de acuerdo con otro que vaya. O sea, a ver, hay infinidad de soluciones para hacer. Yo creo que no hay que desesperarse, hay que tener calma y se puede llegar a un arreglo. Yo creo que hay que llevar la voluntad de todas partes, pero lo que sí sé es que este plan hay que aprovecharlo, porque no va a haber otro plan igual en años. O sea, pero lo que más me duele es que digan que el procrear no sirve. O sea, no es que no sirve el procrear, hay que reunir los requisitos, y es amplio, el crédito es recontra flexible, es para todo el mundo. Pero creo que tenemos que poner voluntades de todas partes. Yo creo que habría que hacer un relevamiento de la parte de la municipalidad de los terrenos fiscales que hay, y es porque yo estoy hablando por lo que me dijeron, no porque invento lo que estoy diciendo. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, que vino alguien a interiorizarse, a decirme que había, tengo Hilda de testigo, que estaba junto conmigo en la oficina, lo entendimos entre los dos y charlamos de todo, con Jorge Negri, por ejemplo. O sea, yo creo que, y después cuando nosotros mandamos al Consejo Deliberante lo que el Procrear había contestado, que tenía que hacer el municipio para adherirse al plan de urbanización, yo no tuve ninguna noticia más, ni me dijeron ni sí ni gracias, ni todo bien, o preguntar alguna otra cosa, o nada, y creo que no se hizo nada, o a no ser que se haya hecho y yo tengo desconocimiento, pero me pidieron la inquietud esa de adherirse, pero creo que quedó ahí nomás. Leo, te agradezco muchísimo el contacto, sirve y mucho para clarificar, y seguramente por ahí hacemos alguna otra entrevista, algún otro refuerzo sobre estas cuestiones o sobre las otras consultas que vayamos teniendo de la gente. Así que te agradezco muchísimo y te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, Leo, un abrazo. Leo Breira, titular de la ANSES Uday Saladillo. El tema Procrear, sin lugar a dudas, suscita un montón de cuestiones el Procrear, y uno entiende... ese montón de cuestiones que genera para cada uno de ellos. Lo que es importante, y sí, que recalcaba recién Leo, que se trata de un crédito hipotecario, es un crédito bancario. Como cualquier crédito, uno tiene que cumplir ciertos requisitos. El tema es que tiene beneficios importantísimos en cuanto a dos requisitos o dos cuestiones fundamentales. Uno, los salarios mínimos que exigen para otorgar un préstamo. Y dos, los intereses que cobran por el monto que están prestando y a la cantidad de años que lo están prestando, que son muchísimo más bajos que cualquier banco en este momento en nuestro país. Y cuanto menor es el salario, menor es el interés. ¿Se entiende? Es bastante equitativo, está bastante bien pensado. Hay que, como dijo Leo, hay que buscarle la solución, hay que buscarle la vuelta, hay que ponerle voluntad, y hay que ver el tema de los terrenos, a ver cómo... se resuelve realmente. Vamos a ver si nos cruzamos con Jorge Negri, le vamos a preguntar a ver el tema de los terrenos, a ver qué ocurre, si se confundió o si hay terrenos fiscales, si hay que por ahí hacer un relevamiento y solicitarlos a la provincia, no sé, la verdad, cómo será la cuestión. 2:11, hacemos el cierre, ya venimos con el servicio de noticias también. presentó CNN Informática. Una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1980.